En la ruta del tempo nos guiamos por el son de los puntos cardinales, leemos los mapas en pentagramas que otras escribieron hace tiempo y bailamos lo que muchos cantan en silencio. Hola, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas por primera vez a La Ruta del Tempo. La Ruta del Tempo es un programa, o pretende ser un programa, en el que viajando por las diferentes geografías, amplias o pequeñas, locales, países enormes, pequeñas ciudades, vamos a hacer un recorrido a través de la música. Nuestro viaje físico acompañado de pentagramas y de músicas que alguien cantó hace tiempo o cantaron en el presente. En el futuro no, al futuro no llegamos porque nuestro viaje siempre es presente y ahí estamos nosotras. Nosotras y ahí es donde vamos. Susana, mi compañera de viaje y mi compañera de estudio. ¿Dónde vamos, Susana? Pues hoy nos trasladamos a Cerdeña, a la isla de Cerdeña. Más concretamente... Bueno, más concretamente estamos en la isla de Cerdeña. Sí, pero es un viaje musical por toda la isla, pero nuestra estancia se centra más en la provincia de Oristano, en el pueblo de Cabras, que es justo en la costa oeste centro de Cerdeña. Estamos aquí en Cabras, un pueblito de unos 10.000 habitantes... En un otoño, invierno algo crudo, en el que no nos para de llover. Y aquí estábamos siempre pues intentando hacer ese recorrido musical que queríamos hacer por las islas. Y lo primero que hicimos fue poner la radio. Pues al mismo desembarcar. Cogemos el coche, empezamos nuestra ruta por la isla y... La primera canción que nos saltó. Poníamos la radio y nos saltaba la señorita Elisa. Si pudiese el tío un hombre. Non ci siamo mai dedicati, dedicati le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno. Non ci siamo mai detti le parole, non ci siamo mai detti le parole giuste. Neanche per sbaglio, neanche per sbaglio in silenzio. La città è piena di fontane, ma non sparisce mai la sete. Però questo non è il nostro recorrido musical. Esto no es lo que queremos que sea nuestro recorrido. Nosotros queremos música local, música de Cerdeña. Así es que hemos ido y hemos hablado con los vecinos, quedamos con ellos, vamos a los bares, les preguntamos, ya llegan, ya están los pesados aquí. Pero bueno, hemos conseguido, aparte de esta Elisa, que lo sentimos, que si hubiese sido de Cerdeña, pues sí, te hubiésemos incluido, pero no eres de Cerdeña. Así es que, Elisa, lo siento. Fuchi, fuera. Fuera, lo siento. Pero antes de entrar con nadie, yo diría que para mí, el sonido de Cerdeña, en el que todos los días a las 12 del mediodía y a las 8 de la tarde escucho, es este sonido que por fin he podido grabar. Pero especificamos, son de Cerdeña, pero en Cabras, aquí, enfrente de nuestra casa. En la iglesia de Cabras, todos los días, a las 12, a las 8, nos sonaba esto. Bueno, la grabación... Ya, se nos ha vuelto a meter. Pero bueno, tío. Quita esto, es una hierba invasora. Fuera. Elisa, lo siento, Elisa. Después te escuchamos, pero este programa no es para ti, lo siento. Quizá en Radio Italia, pero hasta luego. Lo que hemos escuchado es el sonido de las campanas de Santa María. No queríamos escuchar los pájaros, ni la moto, ni nada. Es ese sonido de campanas. Pero bueno, entremos. Los istentales. Pues, ¿qué podemos decir de los istentales? Antes de nada, es curioso como algunos de los grupos que vamos a ir poniendo y que vaya a escuchar, pues uno lo hemos buscado y la mayoría se nos han ido poniendo delante de nuestras narices en este largo viaje que estamos viviendo aquí en Cerdeña. Se nos han ido poniendo delante de nuestras narices como si ellos supieran que nosotros estamos haciendo, queríamos hacer un programa de música cerdeña, sarda. Entonces, los istentales fueron uno de ellos. Se nos pusieron así delante de nuestras narices. Fue el primero que conocimos de música sarda, porque fue al llegar a la casa aquí de Cerdeña, la que hemos alquilado en Cabras, había un equipo de música de estos estilos de los 90, que yo por cierto tengo uno, que solamente tenía para cinta y para CD. Lo abrimos y vemos que dentro hay un CD, que no sabemos de dónde venía porque de la casera tampoco es. Entonces lo escuchamos y precisamente era de música sarda y nos encantó. Entonces, pues nada, aquí va una de sus canciones. Aquí va la canción número 2 de este disco, Sogni a occhi aperti, sueño con los ojos abiertos. Los istentales, una palabra limba o sarda que se refiere a esa estrella que aparece la primera de la tarde, la última que se va por la mañana, que ha guiado tanto al calendario hortícola como a navegantes, como a nosotros, nos guió y nos guía en nuestro viaje a Cerdeña. Sora Morte, Los Istentales, su álbum número 13. Scongiurato, la morte affila la sua falce, bussa alla porta, cerca il pensionato, ma lui al bar che ormai già gioca a carte. Ma quando nella notte più scura, nei vicoli che mettono paura, aspetta fuori dall'osteria la vittima che esca nella via. Ma quando sembrava tutto a posto, è quasi pronta per saltarle addosso, vecchio esce dall'osteria, ma con un gombo che gli fa compagnia. Sora Morte, per stasera dovrei aspettar, perché oggi con te non vogliamo andar. Sora Morte, facci bere un bicchier di vin, perché oggi si ubriaca. Col suonero mantello non si rassegna, cerca un'altra preda, fa uscire il gufo da dentro il castello alle prime ombre della sera, e vola nelle case diroccate, piega le ali pronto per colpire, con le pupille ancora dilattate vede una donna bella da morire, convinto di averci visto bene si butta a capofitto e la trattiene. Volte aprendogli le porte, oh mamma mia che brutta è! è brutta, brutta come la morte. Sola morte, per stasera dovrei aspettare, perché oggi con te non vogliamo andare. Sola morte, facci bere un bicchiere di vin, perché oggi si è ubriacato anche il vecchio. Capofitto e l'altra tiene, ma lei si volta a prendergli e porte. Oh mamma mia che brutta, è brutta, brutta come la morte. Sola morte, per stasera dovrei aspettare, perché oggi con te non vogliamo andare. Sola morte, facci bere un bicchiere di vino, perché oggi si ubriaca. Perché oggi non bevi, perché oggi na na na na na na na na. Sora Morte en el disco número 13 de Los Istentales, este grupo sardo de Nuoro. Aquí estábamos escuchando a Gigi Sama, que es cantante, toca también la guitarra, lleva las letras. Y le acompaña al teclado Luciano Pagliaru, Luca Floris, que a la batería, y Sandro Canova en el bajo. En los directos también se acompañan, pues hemos escuchado un acordeón. Tienen un símbolo. Los jabalíes. El símbolo del jabalí es porque es salvaje y libre, como ellos quieren ser. Aquí en la isla es un grupo pues que tiene mucha repercusión. Aparte, culturalmente se mueve mucho. Han creado un festival de música en su tierra natal, en la zona de Nuoro. Es un grupo muy comprometido. Le llaman el Robin Hood de Cerdeña. Y hablan, pues sus letras suelen ser en limba. Las letras, pues se habla del día a día, de la pobreza, del campo, de los secuestros, porque una de las notas más características de la isla, ya a partir de los 70, final de los 70, 80, 90, incluso hoy se sigue dando, pero hoy mucho menos, son los secuestros. Los secuestros en los que evidenciaban el atraso económico que sufre esta parte con relación a la península, sobre todo la parte norte. Siempre se ha dicho que Italia son dos países, el norte y el sur, y las islas pues es un tercer país. De hecho, mucha gente nos decía que esto no es Italia, Italia es la península. Entonces hubieron secuestros para pedir rescate. No era parte de la mafia, de su hermana mayor y el sur, como Nápoles, Palermo y todo esto. Y muchos de estos secuestros eran para pedir dinero para poder trabajar para repartirlo entre la gente. Y hay uno muy famoso, Messina. De hecho, hay varias calles en las ciudades. De hecho, la calle a la espalda nuestra se llama Messina. Y no sé si es por este personaje que era el que robaba, que secuestraba a ricos turistas, sobre todo italianos, y ese dinero lo repartía entre la gente del pueblo. Estuvo en la cárcel, hace poco salió y fue muy difícil encontrarlo porque la propia gente de aquí lo escondía. Y claro, cuando llegaban los carabinieri buscándole, aquí está la omertà. Aquí nadie sabe nada. Pero bueno, volvamos a Los Istentales. Como decía la revista Free Time, e Istentales brilla en el cielo y guía la conciencia de los sardos. A nosotros nos ha guiado. Desde que estamos aquí, todos los días lo hemos escuchado. Pero no en la radio, ¿eh? No, no, no. En el CD y en el equipo de música de los 90. ¿Qué te crees? Claro. Y nada, bueno, ahora saltaremos a Punkillonis. Un registro completamente diferente a los Istentales. Bueno, guitarreo, distorsión, música... Con lo que va a venir ahora, los Punkillonis y los Istentales son de los más parecidos. Non ci siamo mai visti per davvero, non ci siamo mai presi per davvero in giro. No, esto no son los Punkillonis, perdonad. Esto vuelve a ser Elisa con su canción El tuo nome o algo así. ¿Cómo nos encontramos a los Punkillonis esta vez? Pues es otro de los grupos que nos tropezamos con ellos sin buscarlo. Que nos puso el destino delante de nosotros y ahí que empezamos a investigar sobre ellos. El primer fin de semana que estábamos aquí, cogimos el periódico La Unión Sarda. Como se nota que has estado estudiando italiano todas las mañanas, ¿eh? Tu hora después del desayuno y llegaste hasta el capítulo 27. Aún me queda, de 30 capítulos, pero ya al final ya me los leía. No creo que en estos dos días que nos quedan aquí ya no creo que aprendas mucho. Cogí el periódico La Unión Sarda y vimos que el fin de semana era la fiesta de Abasanta. Pillamos la única autovía que hay aquí en la isla y llegamos a Abasanta con más hambre que no... Más hambre que un perro chico. Claro, pero hay que tener cuidado. Aquí los bares no tienen... No hay tapeo. No hay tapeo en los bares. Aquí es que hay que diferenciar muy bien entre trattoria, restaurante, bar, café, snack bar... O sea, que en cualquier sitio que te mete, en cualquier bar... No vas a encontrar comida. Y nosotros ahí, lampando, no encontrábamos un bar donde poder comer y donde calentarle el potito a Nicolás porque también tenía hambre. Entonces, pues nada, llegamos a Abasanta, nadie por las calles, porque la gente estaba toda junta en un recinto comiendo la comida popular que ya se había terminado y que nosotros llegamos tarde. Y empezamos a caminar buscando un bar, no encontrábamos a casi nadie por la calle. Y a los pocos que encontrábamos nos iban guiando, y cuando nos dimos cuenta, después de 2 kilómetros estábamos en otro pueblo. Pero sin dejar de estar con las calles, se me con las mismas calles. San Gilarsi o algo así, bueno, algo... Vamos, que eran dos pueblos juntos. Llegamos allí, le preguntamos a un hombre que venía de la fiesta, que iba así un poco mamaillo, digamos... Y nos recomendó un lugar, pero bueno, que era un pub en mitad del día, un pub rockero, un carra, con la decoración así un poco gótica, pero con mucha luz. Había allí 3 personas tomándose, no me acuerdo, unas buenas piedras de whisky a las 4 de la tarde. Llegamos allí y escuchamos esta canción de... No nevero. ¡Gracias! non è vero che sei stanco, non è vero che sei nero, non è vero che sei vero, non è vero che acquisisci, non è vero che subisci, non è vero che capisci, forse è vero che tu strisci, non è vero che sei stanco, non è vero che sei bianco, non è vero che sei nero, non è vero che sei vero, non è vero che acquisisci, non è vero che subisci, non è vero che capisci, forse è vero che tu strisci. Non è vero il Parlamento, non è vero l'Apocalipsi, los punquillones. Como íbamos a imaginar que un sitio como el que hemos descrito antes, con esta música de fondo, nos iba a dar de comer aquel día. Al final nos dieron no nos dieron la castañata que después tomamos ahí en la zona de la fiesta. Y otra cosa curiosa, fue la primera vez que para calentar, porque no hay microondas en la mayoría de los bares y de esta zona donde hemos estado, no hay microondas. Para calentar el potito de Nicolás nos sacaban una jarra con agua hirviendo y metíamos ahí el potito. Algo lógico, algo así muy rudimentario y muy, pero muy bien. Tardábamos media hora en que se calentara el potito, pero al final conseguíamos nuestro objetivo. Y otra cosa, comimos dos tostas. Que cuando nos dijeron tostas, yo pensaba que era pues la típica tosta aquí en España, que son panes así redondos, enormes, partido por la mitad, relleno de un montón de ingredientes, pero no. Una tosta es un sándwich. Cuando a mí me dijeron con el hambre que tenía que iba a comer una tosta, se me abrieron los ojos. Y cuando me trajeron el sándwich me quedé como las tontas. Al final, dos sándwiches me comí yo sola y no sé cuántos dulces que tenían por ahí en la vitrina. No nevero. Sí, en fin, que el objetivo se consiguió. ¿Y qué os puedo decir yo de los punquillonis? Que nos encantaron, que empezamos a investigar de ellos. Que como habéis escuchado, es un registro de punk rock en italiano, que es curioso escuchar música punk el italiano. Cuando le dijimos a la camarera, le contamos todo el rollo en nuestro italiano chapurrero y los hicimos entender, al final nos dijo que hay una recopilación de música de punk sardo, de hecho por gente de la isla, que se llama Sardinia Punk, que este es el volumen 2. Y de aquí lo hemos recopilado en Non è vero de Punquillonis en el disco Sardinia Punk. Muchos de sus compañeros de disco cantan en inglés. Nos costó, de hecho, tuvimos suerte de escuchar, porque no queremos poner ninguna canción en inglés, queremos que cantaran en el idioma local, ya sea italiano, ya sea sardo, o algunos de los tipos de los sardos. Entonces encontramos Non è vero. De hecho, ese es uno de los objetivos de nuestro programa. La música que pongamos, que sea en el idioma de la zona donde estamos. Ni inglés, ni pollas. Entonces, yo voy a decir cosas que a mí me han llamado la atención de los punquillonis, que nacieron en el 2000, que fue fundado este grupo por dos chavales jóvenes que estudiaban ingeniería en Cagliari, Igor y Alessio, que en el 2009 entró un batería, que era Gianni, pero conocido como Robot. Gianni. Ay, qué italiano te sale, por favor. Gianni, con su nombre de pila, Robot. Y también entró en el 2009 Marcelo, que es conocido como Matango, y ese estaba en el bajo. Luego en el 2011 entró una segunda guitarra, y esos son los componentes que hoy en día están en los punquillonis. ¿Por qué el nombre Punky Johnnies? Pues punk, por el registro que, por el estilo musical que tocan, por el género, y Johnnies, por la ciudad Papillon, que es donde actuaron por primera vez. Papillonis. No. Pabellón. Ah, sí, pabellón. Pabilonis, porque aquí... Pabilonis, no, sí, perdón. Pero no, perdón. No hay el, no hay el. De hecho, no está lejos de Cabras, y yendo a Cagliari, cuando fuimos a Cagliari, vimos por la autovía, vimos el de Viva Pabilonis, que a mí se me llenaron los ojos de lágrimas y dije... Son tantas las cosas que hemos tenido que hacer y que no, y que otras muchas no vamos a poder hacer ni de coña. Bueno, pues los Punky Johnnies le dan muchísima importancia a la presencia en el escenario, que es curioso porque cuando actúan llevan una persona en los conciertos que mientras que ellos actúan, esa persona baila e incita al público mostrando carteles con mensajes de inspiración diferente. Esa persona que le llaman, que a esa persona le llaman el boya. El boya. El boya. Pues ahí estamos con este tío o esta tía. Perdón, ¿eh? Es que tengo la nariz súper congestionada. Que no está parando de llover aquí. Una humedad, que para qué. Luego los punquillones, desde el 2000, que fue cuando se fundaron, han participado, han actuado y han ganado premios en los diferentes festivales y eventos de Cerdeña y de Italia. A mí una de las cosas que me ha sorprendido mucho al investigar un poco la música sarda es la importancia que tienen los concursos de música. O sea, los Sistentales se dieron a conocer cuando ganaron el Festival de Nápoles, pero el año anterior no le dejaron presentarse a San Remo. San Remo sigue teniendo un montón de repercusión aquí y un montón de sitios, pues... siguen haciendo pues mejor banda, y cuando buscamos información de, por ejemplo, los Punky Johnnies, hay una retaila de todos los festivales que han participado, pero no festivales de música o festivales, sino concursos y premios, pero desde la música, la escénica y todo, o sea que sigue teniendo mucha repercusión y mucha importancia ganar los concursos. Sí, es que es como que se van introduciendo primero a través de los festivales y los eventos musicales, y luego ya a raíz de eso se van introduciendo en la radio y en la televisión. Vamos, que no empiezan por la radio y la televisión, que empiezan por pues como he dicho, por festivales y eventos. Y de hecho los puntillones... No sé si Elisa, nuestra amiga Elisa, habrá ganado muchos festivales, ¿eh? No la nombres que salta, ¿eh? No la nombres que se nos presenta aquí otra vez. Y no quiero que me corte otra vez de esa chavala. A ver... Entre los festivales y eventos más importantes que participaron los Punky Johnnies está el, a ver si lo digo bien, Roche and Blues, que es el evento Roche. Musical. Roche. Yo diría que eso es rock. Roche and Blues. ¿Qué es? Roche, Rose and Blues. Rock, rosas y blues. Que es uno de los eventos musicales más importantes de la isla de Cerdeña. Bueno, es que este año 2016 que estamos hablando, actuaron con los Punky Johnnies Franco Battiato, PGR, Goran Bregovic, Vasco Rossi, o sea que compartieron cartel con grosos de la música. No sí, sarda, sí. Pero con grosos de la música. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención de los Punky Johnnies es que antes de cada concierto se anuncian de manera masiva con carteles funerarios adheridos a los rincones de las ciudades donde van a actuar. O sea, me parece que empapelan, algo... Empapelan con carteles funerarios. Los empapelan, aquí, 200.000 euros empapelados. Y bueno, ya para terminar, algunos de los discos y de los trabajos de esta gente son el primer disco de 2006, yo destaco estos. Tienen otros, pero yo destaco estos dos. Primer disco de 2006, Eternit, y segundo disco de 2008, Eurasia. Sus letras también son así un poco reivindicativas. De hecho, en el 2011 sacaron el single de Punkilonis. Claro, que para mí quitarle la L es muy difícil. Punkilonis Against Nuclear, con Favori Nuclear, que contra la energía nuclear. Y ahora voy a saltarme el guión y la voy a poner directamente ya, para que la gente vea que no solo hay punk, rock en esta isla. ¡Agárrate! Habéis escuchado, esto es San Teodoro di Pauli Latino. Con sus cantos de San Natividad. Este es un coro de iglesia, no es vero que todo sea punk. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo hemos llegado, cuál fue la historia de dar con este buen coro de Pauli Latino. Pauli Latino, es decir, que es una ciudad, es un pueblo que no está lejos de Cabras tampoco, y nada, que no lo hemos visitado. No, pues es que no ha dado tiempo a más, y eso que solamente nos hemos centrado en descubrir nuestra zona. Pero bueno, pues este grupo sí que cayó en nuestras manos porque lo buscamos. Este no cayó de casualidad. Queríamos recopilar música y se nos ocurrió preguntarle a nuestra casera que si, vamos, a decirle a nuestra casera que estábamos, que nuestra pretensión era hacer un programa de música, que queríamos recopilar música sarda, tal y cual. Y nuestra casera, pues es una mujer moderna, 50 años más o menos, que se llama Cricri. Moderna, que lo de moderna lo dices tú, no sé por qué. Sí, pues por su aspecto físico, por su forma de vida, por lo que nosotros observábamos cada vez que la espiábamos, que se iba y venía. Bueno, estos días ya no la hemos podido observar porque ya está poco en su casa. Bueno, en fin, que un día se lo dijimos pensando que iba a ir a su casa y que nos iba a traer un disco de música que ella habitualmente escuchara. Pues no fue así. Para nuestra sorpresa fue muy cachondo porque al mismo comentarle lo del programa, incluso la invitamos a que participara en el programa, pero dijo que ella no. Bueno, pues al mismo... Tampoco nos entendemos así. Hombre, parece tú sí, ¿eh? Muy simpática, pero no. Nuestras conversaciones son bastante sencillas debido a nuestra incapacidad italianini. No, la tuya no, chaval. Bueno, pues le pedimos la música y si nos podía ayudar, y nuestra sorpresa fue que al mismo decírselo, la vemos que sale corriendo a su casa, coge la llave del coche, coge su coche, se va como una flecha. A la media hora vuelve y tu atosiga nos trae un CD. Y fue este, el del coro de San Teodoro di Paulatino. Paulilatino, perdón. Pues esa fue nuestra sorpresa, que nos trajo el CD de un coro y nuevo, que nosotros le quitamos el plástico. De hecho, nos ha dicho que cuando nos vayamos de la casa lo dejemos ahí. Y a lo mejor es que esto no es nuevo para ella. Ahora pensándolo, quizá... porque los anteriores inquilinos a nosotros también hacen un programa de radio de viaje y a lo mejor le regaló los Sistentales. Por eso estaba el CD de los Sistentales en la CD-tera. No te vayas ahora por ahí, que nuestras especulaciones hemos hecho. ¿Cómo que? ¿Y si a lo mejor estuviera liada con uno del coro? ¿O si estuviera liada con varios? Claro. A la vez. Es que es muy moderna. Es que es muy moderna. O que sea extremadamente religiosa y lleve una doble vida. No lo sabemos. No sabemos cuál es el resultado de eso, pero... O que nos haya visto cara de gregoriano, no sé. ¿Tú tienes cara de gregoriano? Un poco, si te miro así de perfil. A lo mejor es que se está descojonando de nosotros porque nos ha dicho le voy a traer lo más raro que ellos se han podido pensar. O que le encanta. Aunque le encanta a mí. Bueno, nosotros hemos elegido esta canción de todo el disco porque este es el segundo disco del coro. Se recaudó dinero entre los feligreses para la grabación de este segundo disco. Cantan también en sardo porque esta canción y otras varias del disco son letras de un poeta de Cerdeña, Pietro Casus, que nació en 1878. Era eclesiástico y hemos elegido esta pista del disco de Cantus de sa Natividade por los poemas de Pietro Casu. Que la música no para aquí, nuestro viaje no para aquí, y ahora pues nos vamos a la fiesta de los gigantes. Pues hace unos fines de semana, bueno, hace ya unos cuantos fines de semana, organizaron aquí en Cabras un festival de música de Giants of Sardinia, que se dan en dos partes de la isla, que es en Baunei y en Cabras, a ambos lados de la costa este y la costa oeste central. Y entonces han hecho el Festival de los Gigantes. Que es el primer año que lo han hecho. Que es el primer año y por la afluencia de gente que ha ido, me parece que va a ser el último. Bueno, todos los comienzos son malos. Es que fue un festival que no estaba muy bien publicitado. Porque, ¿dónde conseguimos nosotros el panfleto de la información? Aquí en Cabras, que el festival se iba a realizar aquí en Cabras. Pues nos lo encontramos y nos informamos en una pescadería. El cartel del concierto era un grupo de folk gli scalzi di cabras, después Emanuele Bazzoni y Bruno Maludrotu, Manuela Mameli Quartet, que esa es la que nos gustó, la que más nos gustó y es la que hemos seleccionado. Claro, de esa vamos a hablar. Aunque también la Unedar del Sinis también tocaron, y el Coro Polifónico de Santa Lucía, que también nos gustó, pero tenemos que elegir una. Manuela Mameli, porque los launedas también nos llamaron la atención, pero de eso vamos a hablar después. Así es que Manuela Mameli, que no escuchamos esa canción, porque después cuando le pedimos que nos dejara una canción, nos han pasado la canción con Paolo Carrus, otro artista bastante famoso, pero de este no sabemos si es italiano o específicamente sardo. Pero Manuela Mameli sí que es sarda, que es de la zona de Oligastra, de Thierry, concretamente. Vamos a escucharla y después seguimos con Manuela. Giudo si tende a combattere cantando canzoni di amore pisando desse in due nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai nai Thank you. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie Manuela Mameli por hacernos entrar en calor esa tarde que estuvimos ahí en esa aula polivalente de cabras que era enorme, con un frío que pelaba. Y eso, ella fue la que nos gustó y la que nos hizo entrar un poco en calorcete. ¿Qué decir de... Bueno, otra cosa, antes de entrar así en la historia de Manuela Mameli, que aquel mismo domingo de aquel fin de semana, este evento tenía organizado una ruta turística por cabras. Y en esa ruta turística, pues solamente fuimos 3 personas, los 2 guías y 2 niños. O sea, esto lo quería destacar porque es que no había ninguna participación por parte del pueblo de cabras, ni de la zona. Ya se sabe en su pueblo, claro. Bueno, no sé. A ver, ¿qué podemos decir de Manuela Mameli? Pues que fue graduada en el Conservatorio de Cagliari, en canto de jazz. Pero antes me he equivocado con el nombre del pueblo. No sé qué he dicho, pero el nombre del pueblo donde ella es oriunda es Triei, en la zona de Ogliastra. Ah, es vale. Ogliastrina. Muy bien esa rectificación. Pero ella se graduó en Cagliari, en canto de jazz. Hizo una tesis sobre la relación del jazz con la música sarda y su trayectoria musical ha ido encaminada a eso, combinando el jazz y la música tradicional de Cerdeña. Luego en el 2000, ahí por el 2011, estuvo un año en Suecia y colaboró en proyectos musicales con el famoso guitarrista Erik Wiesglass. ¿Lo he dicho bien? Es que el sueco no... A ver, en uno de los programas iremos a Suecia y lo conoceremos a este buen hombre. ¿Y qué más decir de Manuela? Pues que actualmente es una de las artistas más importantes del jazz en la música mundial internacional, aunque yo la conocí aquí, ¿eh? Lo hemos escuchado con su cuarteto, que es su formación actual. Hace unos años se fue a China, que dice que le cambió su manera de concebir la música y todo esto. Y lo que hemos escuchado es con Paolo Carrus al piano. Pero lo nuestro es irnos de fiesta. Parranda, venga, cuerpo. El mismo día que descubrimos este folleto informativo de la pescadería, trajiste de la pescadería el folleto de la fiesta de prensas. Prensas, la fiesta del óleo nuevo. En el pueblo de Senegue. En el pueblo de Senegue. O Senegue. Pues en el pueblo de Senegue, un pueblo también de montaña y con un encanto. Cerca de cabras también. Sí, claro, ya dijimos que nuestro objetivo era descubrir la zona, no irnos a la otra punta sin descubrir lo que teníamos alrededor. Pues nada, pues eso, que fuimos a Senegue y allí descubrimos el próximo artista que os vamos a poner, que no tiene nada que ver con Manuela Mameli y tampoco con la música que hemos escuchado anteriormente. Se llama Feurra. Bueno, aquí descubrimos 2. El acordeonista, descubrimos también el canto tenor, que de hecho en la zona de Nuoro, volvemos a hablar otra vez de Nuoro, hay un museo sobre el canto tenor. Nuestra misión en el mundo la hemos visto, que es cada mes a un sitio diferente para haceros llegar su música, como la música de Mario Ferrua. Este es otro de los artistas que los conocimos sin intención de buscarlo. Íbamos en busca de las fiestas de Senegue porque lo habíamos visto en el panfleto. Bueno, pues allí que nos plantamos en el pueblo de Senegue y tenían lía la Marí Morena. Tenían una fiesta popular con bastante participación del pueblo, tanto jóvenes, mayores, medianos. Y había como una ruta por las casas del pueblo, no por los establecimientos de negocios, de bares y tal, sino por las casas del pueblo, y daban a conocer sus productos, su arte, su folclore, etcétera, todo por las casas, era una ruta de casas. Y luego la fiesta, cuando nosotros hicimos esa ruta, toda la gente siguiendo la ruta, terminó en la plaza del pueblo con una verbena popular amenizada por acordeones y canto tenor, cosa que no veía yo desde que era pequeña. ¿Lo de canto tenor, tú a ti te suena? No, pero lo de la fiesta con los acordeones, que era la típica fiesta que se hacía en mi aldea cuando yo tenía 5 años. Que eso ya ha ido evolucionando, las fiestas ahora de los pueblos, ya un pedazo de orquestaza. No, pues allí se sigue manteniendo la fiesta en la plaza del pueblo, bailando toda la gente del pueblo, con unos con trajes tradicionales, otros sin trajes tradicionales, repartiendo vino, productos típicos, castañas. Es una fiesta de otoño, nos encantó. Son unas fiestas, vamos, a mí me impresionaron. Y otra cosa a destacar de esa tarde que pasamos tan buena de domingo en este pueblo es que los acordeonistas eran de todas las edades y sobre todo de 15 a 20 años. Y el Feurra este, el maestro, era uno de los maestros, porque este hombre, digamos, que tendrá unos 60 años. Si escucháis algún golpe, es que nos ponemos a bailar. Sí, sí, yo con esto, aquí me suelto, ¿eh? Aquí me levanto, tiro el micrófono y a mover el cucú. Bueno, estamos haciendo un especialista en baile sardo. Sí, luego hablaremos de eso. Pero que allí, lo que también, ya que destaca lo de las edades de los acordeonistas, me gustaría destacar la poca vergüenza que le daban a los críos jóvenes, a los adolescentes, de participar en estas fiestas tradicionales y populares. Todo lo contrario que pasa en mi zona, por ejemplo. En mi pueblo, aquí en España, que... Sí, lo tradicional suena gasposo. Que es como, qué vergüenza, pero si eso ya es pasado, si eso es de ser carcas, pues allí no. Allí la gente joven estaba involucrada en la fiesta y sin ningún tipo de vergüenza. Y si en general en la isla se le ve un orgullo a sus tradiciones. O sea, sí, sí. Por el baile, por la música, por mantener los vestidos tradicionales, o sea, muchísima gente iba con el vestido tradicional. Pues allí en aquella plaza fue donde compramos el CD de Feurra, porque pues como típico músico se pone a tocar acordeón y al lado pues su CD para que los compráramos. Pues allí que compramos un CD y vale. Esta es una de las canciones de su disco. Sa danza. Thank you. tres, cuatro, inquino. Uno, due, tres, cuatro, inquino. Bueno, pues aquí tenemos al maestro Mario. Maestro, todos los acordeonistas que venían le llamaban el maestro. En este disco que se llama Venne, venne, venne, bravo chi balla. Bien, bien, bien, bravo quien baila. Supongo que será con bravo con tres R's. No sé, supongo que no será sardo, sino será para enfatizar la palabra. Bravísimo. Este disco pues se lo ha autopublicado él, se lo ha autoproducido y en unos estudios de aquí de Oristano. Pues que nació en Sénégue, aquí mismo en la ciudad de la que estamos hablando, en 1945. Y que desde muy joven ya se mostró su pasión por la música y que se vio su talento. Creció en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y pues fue en este donde se empezó a entusiasmar por la música del acordeón, por las fiestas de Sénégue, aquí, y ya pues se hizo autodidacta y llegó a comprarse a los 15 años, llegó a comprarse su primera acordeón y tocó por primera vez en las fiestas de San Miguel de San Vero Milis. No conocemos este lugar. Y hoy por hoy es uno de los acordeonistas más virtuosos y creativos de este instrumento que ha dado la isla. Pero las fiestas nos dieron para más. Las fiestas de Sénégue nos dieron para más y nos dieron para conocer este espectacular canto que en el 2005 la UNESCO lo nombró Patrimonio Universal Inmaterial de la Humanidad. Pues a mí lo que me impresionó al verlos es que tres personas con sus voces, cuatro personas, perdón, con sus voces eran capaces de hacerte música como si hubiera 50 instrumentos por ahí metidos. Sin más dilación, vamos a escuchar al canto tenor. Y a ver si se os cae la baba, que es como se nos cae yo a nosotros. Fuera. En la confusión. Me voy a acostar con ella en la cabeza y me voy a levantar con ella también. Por favor. Perdón, no, se me ha saltado, habré puesto la radio, no sé qué me ha podido pasar. Se me ha saltado, perdona Susana, perdona. Vamos con los tenores di Viti. Aquí sí que vamos con ellos. Liava tu satrota, mi liava tu satrota, prosa di se sposo un zucar, culando e subito un zucar. Bimbaro e rombara, bimbaro e rombara, bimbaro e rombara, bimbaro e rombara, Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, b He dejado los aplausos porque no sé, me entusiasmó cuando lo vi por primera vez allí en la plaza de Sénégue, y aparte es que era súper improvisado. Uno llegaba a hablar con otro del público y de una se subían ahí al escenario o sin subir al escenario y empezaban a cantar. Pero bueno, el canto tenor es uno de los cantos polifónicos más antiguos que se mantiene constancia de la zona del Mediterráneo, desde antes de la población prerrománica. Entonces, desde esa época se mantiene, dice que se ha mantenido este canto. La formación básica la componen cuatro, que es el saboga, que es la voz que dirige el canto. Después está el sacontrabasu, que es el contrabajo, que es el que acompaña y es el que hace las voces, las sílabas de sonido más gutural. El samesaboga, que es el medio, que es el que fusiona un poco el coro. Y el mesuoye. O el sacontra, el alto, perdona, el sacontra, que es el alto. Como es un canto tan tradicional, dependiendo de... Y es una zona tan montañosa esta isla, dependiendo el valle, pues se han mantenido las características de otras. También en otras zonas se conoce, en vez de como el saboga y todo esto, es el saoji, en basu, el sacontra, samesuoye. Pero básicamente es este canto polifónico que si de algún tipo de música se representa el alma sarda de estos territorios escarpados y paisajes agropastorales, pues podemos decir que es este canto tenor. En el 2005 se fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Y aquí tenemos pues el canto tenor, que desde entonces pues yo dije, ¿qué hago? ¿Aprendo canto tenor o aprendo a bailar sardo? ¿A ti qué te el balo sardo? ¿A ti qué te gustaría más? Yo déjame de cantes, que no se me da bien. Yo bailar. Igualicamente. Lo hace igualicamente, chiquillo. Pero no, vámonos al baile. Bueno, al baile, que es lo que mejor se nos da, y el canto vamos a dejarlo para los que mejor se nos da. A mí me tenía, es que, como veis, nos hemos apuntado a una clase de balo sardo. Ahora os contamos la historia. El siguiente Y para finalizar, el siguiente artista, porque yo lo... Artistas. Sí, pero primero fue Luca. Luca es un artista de baile, es un bailarín y aparte componente del grupo de launedas del Sinis. Es decir, también toca la launeda, que es un instrumento de aquí que ahora os contaremos. Vamos a hablar primero de Luca. ¿Cómo dimos con Luca? Luca es el profesor de baile sardo que hemos tenido hasta ahora todos los lunes y todos los miércoles. Era una de los objetivos que queríamos en este viaje, era aprender el baile tradicional de la zona. Y nada, pues nos metimos a internet los primeros días, sin una búsqueda, sin éxito, no encontrábamos nada. Y por casualidad, otra vez, íbamos caminando por Oristano, por la ciudad de Oristano, nos perdimos, fuimos a parar a una callejuela y de repente escuchamos un tabla flamenco, una escuela de flamenco. Y nosotros, pero bueno, aquí en mitad de Oristano, una escuela de flamenco, vamos a ver si también dan clase de baile sardo. Pues entramos y la decepción es que no daban clase de baile sardo. Nos facilitaron el contacto de Luca y nos pusimos, hablamos con él y sin ningún problema nos dijo que fuéramos a bailar y a aprender en su grupo los lunes y los miércoles, y allí que nos plantamos. No nos cobró nada, pero sí que a cambio quería que algún día le enseñáramos a bailar la música tradicional que bailo yo en mi pueblo, las jotas y las malagueñas de la Sierra de Yeste. Y eso es lo que hicimos. Y por ver este instrumento, el o la launeda. Es que claro, porque es que nosotros fuimos a las clases, empezamos a ir a las clases de baile y pensábamos que lo que sonaba y con lo que estábamos, la música con la que estábamos aprendiendo a bailar era acordeón. Y no, no era acordeón, era un instrumento que tocaba Luca, que es lo que hemos dicho antes, la launeda, pero que tiene sonido parecido al acordeón, es mucho más anterior que el acordeón. Es de viento, ¿eh? Bueno, sí, es de viento, pero que tiene un sonido... El acordeón también es de viento, pero es de viento con fuelle. Bueno, sí, no voy a... Yo... Vale. Pues eso, que hemos aprendido con el sonido de las launedas, pensando que era sonido de acordeón. O sea, que es algo curioso. Y seguimos en la ruta del tempo. Thank you. no quiero que termine nuestro primer programa de la Ruta del Tempo que se ha desarrollado en Cerdeña. Quiero terminarlo destacando de la música sarda la importancia que le da la gente de la zona, sobre todo en la zona de Oristano, que es donde estamos, a mantener vivas las tradiciones musicales. La importancia que le da a la gente. Bueno, y otro tipo de tradiciones, pero nosotros íbamos, nuestro objetivo era sobre todo buscar música. Y están involucrados completamente a mantener unas tradiciones musicales vivas. Tanto los jóvenes, como hemos dicho antes, los medianos, los mayores, todo el mundo está metido en mantener en auge ese mundo. Bueno, y de aquí, desde este estudio itinerante, que es la Ruta del Tempo, muchas gracias por estar al otro lado del transistor, internet, sea el medio que nos escuchéis. Y nos escuchamos desde otra latitud totalmente diferente, allende los mares, allende las montañas o justamente al lado de tu casa. Nunca sabemos. Así es que el próximo mes... hablaremos desde otro lugar diferente. Donde nos lleve la ruta. En la Ruta del Tempo nos guiamos por el son de los puntos cardinales. Leemos los mapas en pentagramas que otras escribieron hace tiempo y bailamos lo que muchos cantan en silencio.